al ánimo de brillar. La luz se adelantó, trepando montañas fui y perdí la tentación. Por ti lo hice, por ti, por ti. Hasta alcanzarte y vencí la sórdida sed. En la alquimia salvaje de tus labios, oro rubí. Por ti

traición. Ahora vamos a ver tu show. Thank you. la espera me agotó. No sé nada de vos, te dejaste tanto en mí. En llamas me acosté. olas de vapor y aún no oíste su versión. No oíste su versión. Lucy desafió la gravedad, luego desapareció. Yo alucino y lo haré mil veces más, porque aún resuena a mí su voz. Resuena a mí su voz. No puedo estar

aquello que encontré en tus ojos, por aquello que perdí en la lucha. Conocer la otra mitad es poco. Comprender que solo estar es más puro. Me pondré el uniforme de piel humana, inesperada, tanto resplandor. El fin de amar, sentirse más vivo. El fin del mar, el sentirse igual vivo. Fuego reflejado en el agua, dibujaba partículas de Dios. El fin de amar, sentirse más vivo. Ser la otra mitad es poco. Comprender que solo estar es más puro.